chico. Son buena onda y nada, me encanta tocar zurdo. Para los que no conozcan el sentido zurdo, le dicen a los bombos, pero bueno, es zurdo. Sí, a los bombos, sí. Sí. Che, Gaby, y soy acá del... Sí, de alguien, ¿no? ¿Y la familia qué onda? Todo bien. ¿Va, participa? Sí, hay algunos que me apoyan y van y participan, me ayudan. El amigo Adel, por lo menos la primera vez que viene acá. Sí. Maxi. ¿Y a la murga hace cuánto está Maxi? Uno, dos, tres. ¿Tres años? ¿Tres años? Sí, qué bien. ¿Y cómo te sentís en la murga? Me. ¿Bien? Sí. A mí me rumorearon de que Apadro es como una familia ya, sí. ¿No? Para todas las sí. que integran. Todo. No es solamente la murga. No. Son todo. Los compañeros, las compañeras. Sí. Vos, además de murga, ¿en qué más participas? ¿Estás en la murga? Murga, pata. Las plantas en el vivero. En el romerito. Sí, están romeritos y. Todavía tengo la planta que me regaló. Cri. ¿No, en serio? Che, sobrevivió, sí. ¿Eh? Sí, la planta, después voy a mandar fotos. Sí. Si Bruno todavía la tiene. Sí, voy a mandar fotos. Sí, sobrevivió Bruno. Sí, se la banca bien. Sí. Y cocinar también. Sí, come. Ahí va. Cocinamos la merienda de la murga. Hemos empezado hay un proyectito nuevo. Estamos con algunos de los miembros de la murga cocinando la merienda. Ah, bien. Bueno, van articulando. Ahí siempre fue así, siempre. A Padro, ¿no? Se articulan los distintos talleres, sí. Entre la murga, bueno, el vivero, la cocina. Sí. Che, bueno, a ver, algún otro. ¿Quién se anima a contar cómo es un día de la murga? O sea, regan. ¿Cuántos días se juntan? A ver, mientras se van acomodando, pues vamos pasando el micro. Contamos que somos un montón acá en el estudio. Está, a ver, quiero contar 2, 4, 6, 8, 10. Somos 11 en el estudio. Para que voy, tengo el machete acá, Ivana. ¿Cómo anda, amiga? ¡Vamos, Ivi! ¡Vivi! Ivana, ahí está mi grano, vivo en Arguello. Che, Ivana. No se escucha bien. A ver. No. Si le acercamos el otro micro, vamos con el otro, sí. Vamos por ahí. Intentamos hacer un experimento, pero no, evidentemente no dio resultado. Ahora sí, Ivana. Yo vivo en Arguello, Autódromo, y soy murguera, bailo y toco la murga. Qué bueno. Toco el ruedo. Che, Ivana, los viernes nos hacías juntos. Sí, juntamos los viernes, la plaza y el frente, la Padro. Che, Ivana, ¿y se juntan? ¿Qué hacen? ¿Ensayan? Ensayamos para los cursos, para los encuentros. ¿Los sábados también tienen actividad o no? Los sábados no descansamos. Los sábados descansan. A no ser que nos convoquen a tocar, sí, y obviamente sí. Somos... Hace poco que estuvieron en la feria, por ejemplo. Sí. Cuenten ahí un poco lo que les pregunta Bruno es, ¿qué hacemos el viernes? Primero llegamos a Padre a las 2 de la tarde. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Cuando llegamos, ¿qué hacemos en Apadro? Tenemos los reuniones los viernes. La reunión, nos sentamos. Sí. Habla con los chicos, cómo portamos bien. A veces yo me pongo loca. ¿Por qué? Porque juego chinflada. Bueno, hay días y días, ¿o no? Sí. Soy de Belgrano. ¡Pirata! Eso lo conté acá, que es horrible. Que muy sea bien. Felicitaciones, Ivana. Sí, muy buena elección. Muy buena elección. Y veo que de River también. Sí. Belgrano, bueno, y River. Bueno, está bien. Hola, yo soy Malu. También soy nueva en la murga. Yo soy la profe de baile. Me uní el año pasado. Y como contaba la Ivy, también eso, llegamos y charlamos en asamblea, a veces nos portamos bien, a veces no. Bueno, rompen ahí la siesta, ¿no? Definimos, nos organizamos, definimos cómo vamos a romper la siesta de esos días. Bueno, tomamos decisiones, conversamos, ¿no? Nos contamos sobre nuestra semana. Fin de semana. Sobre el fin de semana. Yo paro, yo enseño al chico. Junto con Balá, grupo Pamelo, grupo Buga, todos los bombales. ¿Y de qué hablamos ahí en la asamblea? ¿Qué te gusta compartir a vos cuando nos sentamos, levantamos la mano, participamos? ¿Y a vos de qué te gusta hablar, por ejemplo, Jorge? Hablar fin de semana. Fin de semana, sí. Y fiesta de fin de año. Fiesta de fin de año. En eso estamos ahora. Claro. ¿No? Ahora. ¿Hace cuánto que estás en la murga? Muchos años, ¿o no? Muchos años atrás. Muchos, muchos años. ¿Qué hace Jorge en la murga? ¿Un mes? No, ¿qué hace? ¿Tocar el...? No, coco. Balo. Baila. Gran bailarín, gran. Balo, bailarín. Muy bien. Me encantaría ver una demostración de todos esos dotes que tienen, pero no podemos acá en el estudio. Vamos a tener que ir a verlos en la presentación de fin de año, sí o sí. Nos van a invitar, ¿no? Sí, obvio. Ah, bueno. Bueno, cuéntenos también el que se anime, ¿no? Si, ¿para qué o en qué los ayudó la murga? ¿No? Que decís, bueno, yo llegué a la murga y la murga me ayudó a superar este desafío o a mejorar esto en mi vida. ¿Quién se anima? Jorge, ¿te acordás que hablábamos? ¿Qué fue lo más lindo que encontraste cuando llegaste a murga? Que a lo mejor al principio no te animabas y te costaba y con el tiempo fuiste aprendiendo en murga. ¿Qué aprendiste? Venir todo. ¿De todo? De todo. Un poco... Clarido, monjo, velo, nanovelo, basano. Qué bien. Vamos antes. Ahí va, y a bailar. Bailo todo. Se baila Genio. Todo, qué grande, Jorge. Respeto. ¿Quién más se anima a contarnos? Aquel amigo hizo radio, recién decía, ¿o no? Sí, sí, ayer. Bueno, yo superé a estar más suelto. Claro. Hablamos más con la gente que no conocía, cuando entré no conocía a nadie, pero bueno, lo superé y empecé a hacer cosas mejor. Aprendí a bailar con la bandera ahora, antes no sabía nada de bailar con la bandera, aprendí a eso. Y hay una amiga, Lucía, que al final hoy no pudo venir, que cuando hablábamos de esto, qué miedos habíamos superado o en qué habíamos mejorado, contaba Lucía que ella cuando llegó a la murga hace muchos años era muy tímida. En un rinconcito, no se animaba a hablar. ¿No? Entonces, bueno, con esto de las asambleas, de a poquito animarse a hablar, a compartir, a contar cómo nos sentimos, bueno, como y que eso le sirvió, nos contaba el viernes la Lu, que le sirvió también en todos los otros lugares, que ahora ya se anima más a hablar de ella, a charlar, a acercarse a los chicos y a las chicas, porque fue aprendiendo de a poquito a superar la timidez, que es lo que ella decía que era lo que más le angustiaba cuando se sumó a ese grupo tan grande, ¿no? Porque somos un montón. Sí, claro, me imagino, bueno, las dos vienen, tanto Malu como Coti, el palo de la murga, digamos. Ya el hecho de ser murguera o murguero ya es un estilo casi que de vida, te lo diría, y más cuando también se comparten en este tipo de espacio donde se articulan también con otros talleres y demás, me imagino que los chicos sacan un montón de cosas positivas, más allá de la murga en sí, lo que representa, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, es verdad. Hablamos montones de cosas, así que ahora que empezamos, vamos a hacer la fiesta el fin de año, vamos a hacer la rifa. Vamos a buscar varios lugares que le dan regalos para el premio. Todo eso, así que estamos ahí, estamos haciendo la, ahora estamos ensayando también, porque ahora si tenemos la fiesta de fin de año terminas allá dos viernes así seguido, porque si no puedes salir mal los pasos. Cumplió el objetivo, Rosita. Nos salvó el bache, digamos. Vino. Sos una genia, Rosita. Sí, creo que también se trata un poco de eso. Y también de habitar, ¿no?, los espacios. Acá, principalmente en Villa Allende. Por eso nos gustó cuando nos hemos unido con la Feria Agroecológica, ir a ensayar a la plaza, estar ahí. Articular fue el Día del Niño, fuimos convocadas a tocar. Bueno, también más allá de los logros personales que se van haciendo, que estamos todo el equipo siempre muy atentas a bueno, ir trabajando individualmente también. Sí. Esto que sucede en la comunidad, para nosotros, para nosotros, y bueno, la murga es muy eso también, ¿no? Sí, es. Es eso. Es eso, Es también la presencia, estar y en la comunidad. Cada cosa tiene que ver con eso. Hasta esto de salir a buscar los premios por los negocios, es recorrer a la comunidad que ya nos conocen, articular con ustedes, articular también ahora con la Feria Agroecológica, con distintas áreas de la MUNI. Siempre es también eso, estar presentes. Y eso también se desató un poco con nos preparábamos para venir acá. En esto de que siempre hablamos de lo, la verdad, los vecinos, las vecinas, los negocios, lo buenos que son, que nos aportan los premios, un montón de cosas. Y ahí surgió la gran pregunta también. ¿Qué le aporta la murga, no? Uh-huh. A Villa Allende. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sí. un poco de eso? ¿Qué dijimos? Sí. Y le aportamos, bueno, un poco de ritmo al... A la hora de la siesta, pero bueno, técnicamente siempre trabajamos. Y se escucha la gente ahí en el plazo o a donde vamos a tocar el frente, de a Padro, por ahí. Se une la gente y los escucha tocar y bailar. Y algunos por ahí se unen a bailar. O quieren hacer un poco de la murga, quieren entrar el año que viene. Le sumamos, decíamos, la palabra clave, ¿cuál era que decíamos? Alegría. Alegría. Alegría. Mucha alegría, muchos colores a Villa Allende. Que no es poca cosa, ¿no? Y disfrute, ¿no? Que también eso es la murga, eso también es cada viernes que nos encontramos y eso mismo también es lo que podemos brindar a veces cuando nos presentamos, cuando vamos, no sé, cuando nos invitan a un evento, por ejemplo. Che, perdón, ¿les parece que retomemos en lo que hacemos el viernes? Porque hablamos de la asamblea y profundizamos en eso y después viene el momento en que nos cruzamos a ensayar. ¿Y qué hacemos en el ensayo? Para realmente mencionar a toda la grupalidad, porque son una parte. ¿Qué se hace en un ensayo? ¿Qué diferentes cosas hacemos en el momento de ensayar? Ensayar, bailamos. Bueno, está el baile. El baile de la chacamurga. Tranquila, todo va a salir. Toco el redo y hago todo. Bailo con los chicos. ¿Qué más? Ah, y las banderas hago. A mí las banderas. ¿Usted qué tiene? El andante. El estandarte donde dice el nombre de la murga. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cartel? Murga. Murga. Rompe. Muy bien. ¿Qué otra cosa hacemos en el ensayo? Terminamos de repasar los ritmos y nos volvemos a Padro. Y jugarlo gobo, a ver a buga, empezaré. Son los distintos ritmos que tenemos, ¿no? Bailarina acá en la murga. Comenta, claro. Y la llamada. La llamada. La llamada, todo como. También. Que invitamos a la gente. También hicimos las remeras nuevas de murga, que ya una amiga de la Coti, que le dio un... ¿Cómo se llama? No sé, un codo para hacer murga, nosotros lo pintamos con la pintura de tela, hicimos eso de las remeras de murga, lo pusimos, rompiciesto normal, pusimos los colores de los colores. Claro. La azul, naranjado y blanco. Los blancos no, porque no había. En realidad es, bueno, sí, hicimos unas remeras nuevas. Que eso está bueno también aclararlo. Gracias a la plata que juntamos, en parte, en la gorra, en la Feria Agroecológica, con esa plata, compramos los stencil. Y la gente de acá, Herminia, de acá de Villa Allende, que siempre nos ayuda, y la Sofi Quintana, nos ayudaron ahí con unos precios amigos, amigas rompesiésticos, con unas remeras y la pintura de tela. Y nosotras hicimos el stencil con el dibujo. Tenemos remeras nuevas. ¡Qué bien! Están de estreno. Rompesiestas, sí. Sí, quedaron tremendas. Un laburazo. Sí, la estrenamos para el Festival Desafiarte, que nos presentamos. En Córdoba. En Córdoba. ¿Se presentaron? ¿Ya se presentaron? Ah, bien. Bien, bien. ¿Qué, ya están preparando fin de año? Sí, estamos preparando las cosas por fin de año, ahora. Porque, eso. ¿Tienen fecha todavía o todavía no? No, todavía no. Porque vamos a hablar si qué día es el día de la fiesta. La posibilidad, estamos ahí definiendo, puede llegar a ser el último viernes de noviembre. Puede llegar a ser último la posibilidad. Viernes de noviembre. Sí. Con lo cual tenemos todo como hacemos siempre, organizamos todo septiembre para juntar los premios. Agosto, septiembre, después viene octubre, en que se vende la rifa, se venden los números. Y después, octubre juntamos los premios, noviembre vendemos los números. Y cerramos con la fiesta donde hacemos una presentación, se hacen otras cosas artísticas ahí de Apadro. Y sorteamos. Y ahí, bueno, juntamos la plata, porque es una murga autogestiva. Juntamos la plata para el año que viene. ¿Alguien quiere compartir para qué usamos esa plata, por ejemplo? ¿Para qué se usa? Maxi. Regalos. Pilcha. Pilcha, los trajes, sí. ¿Qué más? pita. La pintura. La pintura. Mamá. Maquillamos. Uh-huh. El maquillamos. El maquillaje, ahí está. ¿Para qué más? ¿Vos si te animás así? ¿Para qué más juntamos la plata? No, no, pues puede. También para los palos, juntamos para los palos, para el zurdo. Para el zurdo. Claro. Les pregunto a quienes quieran responder, pero ¿qué es la parte? ¿Cuál es la parte que más les gusta? Esto de ponerse el traje, de pintarse, de cuando están entrando, por ejemplo, al escenario o al lugar donde vayan a presentarse, ¿qué es lo que más les gusta? Que decís, ay, esto me pone nervioso, pero al mismo tiempo me encanta. No, es lindo porque estamos frutando. Uh-huh. También a veces la gente, si quieren bailar, vienen con nosotros. Diseñamos los niños también para uh-huh. bailar, para enseñarlos para bailar, porque ellos no saben qué es una murga. Claro. Por eso nosotros lo invitamos a esa gente que venga con sus hijos, que vengan a bailar con nosotros. Esa es la parte que más te gusta. A mí me gusta toda esa parte, uh-huh. Muy bien. Sí, yo, a vos sí. Lo que dice Rosa, vos también, ¿sí? Es lo que más te gusta. ¿Y qué otra cosa te gusta mucho de la murga? Coqui... Pimo, Mao, todo. Todo. A todo esto, cuando dice primo, es el profe Santi, porque el profe Santi es mi primo. Sí, sí, sabíamos. Y le quedó primo ya directamente. ¿Quién más quiere contar lo que más disfruta de la murga? Bueno, a mí me gusta tocar y disfrutar con todo. Es lo que a mí me gusta ver, es todo lo que hacemos y me encanta tocar. ¿Y bueno, los rompemos la murga, ¿no? Bueno, a mí no me salían los ritmos del rutredo. Y estoy ya aprendí ya. ¿No aprendiste? ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la murga, de ser parte de la murga? ¿Qué es lo más lindo de todo para vos? A tocar. Ahí va. Uh-huh. Bueno, todos me parece que disfrutan igualmente de la murga, ¿no? Mm. Desde las prácticas hasta ponerse el traje, maquillarse... bailar, tocar, estar en contacto con el resto de las personas también. Es algo muy bonito lo que hacen, muy bonito. Así que de mi parte felicitarlos también por todo el esmero que le ponen a la murga y por toda esa diversión, alegría, eso que ustedes contaban que significa la murga, porque si no se siente no se puede transmitir y ustedes claramente lo sienten y es eso que lo que le dan también a nuestra ciudad. Así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos justamente de esto del apoyo, ¿no? Arrancamos hablando del apoyo de las familias, que la mayoría compartía que los que tienen una familia a lo mejor bien presente, ya son familias murgueras, diríamos, que tienen tiempo y posibilidades, claro, de estar, son recontra familias murgueras. El resto a veces siempre está a su manera, en medida de sus posibilidades. Y hablábamos también que no solo la familia, el grupo de amigos, de amigas, las parejas... el mismo Apadro, la gente de Apadro que siempre está presente, acompañando. Y bueno, y hablábamos también de eso, los amigos que han ido surgiendo y las amigas de la comunidad. La Radio Nexo que siempre está, también charlábamos eso, es una forma de apoyar la murga. O sea, también uh-huh. Hay gente que apoya la murga. Esto que sucede, que nos convoca la Caro Crespo a sumarnos a esto, es también como un reconocimiento de todos los que estamos y todas acá habitando Villa Allende. Y es una forma de apoyar, compartir y que la murga siga creciendo. Y charlábamos que eso también es lo que nos encanta. Uh-huh. Porque nos dicen, a la radio, vamos, algo, vamos, vamos a todos lados y nos encanta, bueno, eso, que se escuchen las voces, poder compartir más allá de lo que tocamos, explicar un poco lo que hacemos. Porque a veces, vecinos, vecinas, lo único que se escucha es un ruido que no me deja romperlas. No me deja dormir la siesta, un ruido que me rompe la siesta. Y hay un montón atrás de eso que bueno, que está bueno. Ya hay mucha gente que lo tiene remil, claro, y nos rebanca, pero bueno, también hay gente que a veces cuesta un poco más, ¿no? Claro. Bueno, Maru. Y por eso sí. Está bueno, digo, este espacio también de que nos invitan a la murga, porque también para contar todo lo que es la murga. Uh-huh. También, ¿no? Uh-huh. Que todo ese trabajo, ese disfrute y todo eso que hay detrás de una presentación murguera. Uh-huh. Y que seguramente a través de la radio algo se puede percibir, pero no debe ser lo mismo como acercarse para realmente ver todo ese trabajo, ese laburo comunitario también que hay, de acompañamiento y de contención, y bueno, todo lo que ustedes comparten. Un aplauso para todos y todas las que vinieron hoy, por favor. Gracias por venir, esperamos que la hayan pasado muy bien. ¿La pasaron bien o no? Sí. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nos vamos a quedar con este temita que nos pidió la Coti temprano. Pero no, dije, no lo vamos a pasar en el inicio, porque me parece que es un tema muy hermoso para cerrar este bello momento de este ciclo Jóvenes con Vos. Nos quedamos con El Lugar, de Alejandro Balvis. Gracias por venir. Gracias.